¿Te duelen las rodillas y las articulaciones? ¿Harto de tomar medicación y no ver ninguna mejoría? Pues presta atención, porque Hidrovital Salud puede ayudarte. Llama al teléfono 900-877-300. Todos los días nos encontramos con personas a las que el dolor de rodilla, espalda o cervicales les limita su vida cotidiana. Pasear el perro, salir a la compra o jugar con los nietos se convierte en una misión imposible a causa de las dolencias. Gracias a nuestra terapia láser, esto puede cambiar en menos de 30 minutos. Pide ahora la sesión gratuita en tu propia casa y olvídate del dolor llamando al 900-877-300. ¿Este teléfono es gratuito, Sonia? Por supuesto, y además, la primera 20 llamada tiene un regalo seguro. Ya sabes, llámanos ahora mismo al 900-877-300. 900-877-300 y despídete del dolor.